podido escuchar. Sí, pero bueno, ha abortado 4 veces por medio de pastillas. Como se puede suponer, pues han sido abortos exitosos, ¿no? Si el aborto ha sido exitoso, ha pasado ya hace algún tiempo, ella está bien, no va a tener ninguna repercusión de estos eventos. Ninguna repercusión. Me llama la atención que hayan sido 4 veces por pastillas y todas exitosas. No suele ser así. ¿No? Me parece interesante esto porque no nos hablan de un trauma postaborto. Vamos a hablar con otra persona de este mito del trauma postaborto. Pero aquí estamos, bueno, estábamos con el legrado, entonces tiene que dilatarse el cuello del útero. Sí. Y lo que metes es un bisturí. No, metes un instrumental, a ver, vamos a describirlo, parecido, digamos, a un pequeño tenedor, a una cuchara, ¿no? Parecido a una cuchara larga, una cucharita larga, con lo que se va con mucho cuidado, pues cubriendo todo el área del útero, ¿no? Y eliminando las células superficiales con cuidado, un raspaje, un curetaje, que se hace, pues varias veces se pasa por el mismo lugar. ¿Es peligroso en ese raspaje que haces con la cuchara, sí, con un mango muy, muy largo? ¿Es peligroso que perfores el útero? Sí, se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Y tiene que ser personal especializado y con calma, además no tiene que estar uno ni agobiado por hacer algo incorrectamente, tiene que hacer con todos los cuidados porque el útero se puede perforar, ¿no? Se puede perforar, pasar muy fuerte por un lugar o introducir mucho esta cuchara que le hemos llamado, pues puede perforar, y la perforación del útero es una complicación muy grande que requiere cirugía inmediata. Y además tiene consecuencias posteriores. Puede tener la muerte y puede tener grandes consecuencias posteriores. O sea, ya no poder embarazarte y este tipo de sí, cosas. También estamos con el doctor Germán Meleán, genetista. Y entonces, esto que sacas, por ejemplo, hasta 8 o 10 o 16 semanas, ¿qué volumen tiene lo que sacas? Lo que se elimina es que se elimina todo. Toda la parte superficial, las células superficiales del útero, es todo lo que contiene, pues no sabría decir un volumen especial, no es poco, se va rascando, y cada vez que se saca la cuchara, pues se saca un poco de células, no sabría cuantificarlo, pero sí que se aprecia una cantidad, se tiene que limpiar todo el útero. ¿Y después qué hacemos? Después de que ha terminado este curetaje, nada más, ¿no? Algunas personas practican una profilaxis con antibióticos, ¿no? Por unos 3 días se hace una ecografía de control para ver si se han eliminado todos los restos y ahí termina el aborto. Uh-huh. ¿Y para las mujeres cuál es la indicación postlegrado? Para las mujeres la indicación es pues que tienen que tener abstinencia sexual por un periodo, ¿no? Lo mejor es no embarazarse inmediatamente. ¿Una abstinencia sexual de cuántos días? ¿3, 4, 2 semanas? Sí, mira, yo no soy un experto en el tema, pero yo diría que de más de 2 semanas aconsejable, que mejor que se cierre el útero, se han producido pequeñas microheridas, entonces cuidados de una abstinencia, 2 semanas, un poco más, no sabría decirlo precisamente, después evitar baños en tinas, ir a la piscina en este periodo, ¿no?, por el peligro de contaminación, porque el cuello uterino puede permanecer abierto por un periodo, ¿no? Y nada más. Uh-huh. Hay una persona que nos ha escrito y dicen, disculpen, estoy sin teléfono, en el caso de una niña, supongamos de 10 años, ¿qué daños orgánicos ocasiona sobrellevar un embarazo y qué riesgos corre si le practican un legrado? Imagínense, o sea, aquí estamos hablando, y estamos hablando de una niña de 10 años, porque lo que está pasando en nuestra sociedad es salvaje. Y la vida de las mujeres es algo que no tiene valor en nuestra sociedad. A 10 años, pues, generalmente una niña de 10 años todavía no ha tenido su primera menstruación y no sería capaz de embarazarse, pero sí que algunas veces la menstruación llega a los 10 años, ¿no? No es lo común. El cuerpo no está preparado para un embarazo a esa edad totalmente, es muy riesgoso, ¿no? Piensen ustedes en todo el peso que tiene que llevar una madre en el embarazo. Y en las caderas, que no están desarrolladas. Las caderas, la columna, el momento del parto, es un embarazo de alto riesgo, como se llama en medicina, ¿no? Hay casos y hay culturas en lo que esto pasa frecuentemente, ¿no? Los gitanos por ejemplo, pues suelen tener niños, no, a los 10 años tal vez no han tenido menstruación, pero 11, 12 sí. No es lo aconsejable, es peligroso para la salud, podría perjudicarle en embarazos futuros, podría ser un embarazo de un parto de alto riesgo que entrañe complicaciones, ¿no? Las caderas no están desarrolladas para ese momento. Estamos con el doctor Germán Meleán, él es genetista y estamos hablando sobre el tema del proceso de formación de la vida. Germán, otra pregunta que tengo yo es el tema de... la discusión, que es una discusión además que no se termina, que es la discusión en torno de cuándo está formado o no el ser humano. Pero dejamos pendiente mi pregunta porque hay una llamada. Buenos días, ¿de dónde nos estás llamando y cuál es la pregunta concreta que quieres hacernos? Buenos días, estoy llamando de Bella Vista, mi nombre es Ángela. La pregunta es la siguiente, si se produciera un aborto, aún si son pocas semanas, 8, 14... como genetista, ¿qué es lo que se está tratando? O sea, sabemos que es algo vivo, ¿no? Está producido la unión de un espermatozoide, un óvulo, empieza a crecer, es algo vivo. Entonces, genéticamente, ¿qué es? ¿Podría explicar? Gracias. Bueno, la pregunta de la compañera va perfectamente con la mía. ¿Cuándo podemos hablar de una vida humana que estuviera siendo atentada y cuál es el plazo que tú darías para eso? Pues yo no me siento capaz de responder cuándo podemos hablar de una vida humana como la conocemos. Les puedo responder en términos más objetivos y claros. En la semana 8 se han terminado de formar todos los órganos. Se dice que ya está formado un pequeño hombrecillo, aunque no es así. Hay los órganos que tienen que madurar, pero ya se han formado todos. A partir de ahí entramos al periodo fetal, ¿no? Que es prácticamente un periodo de crecimiento. O sea, a partir hasta la octava semana hablamos del periodo embrionario. Sí. Desde la novena semana o octava semana más un día ya hablamos del periodo fetal. Sí, ya estamos en el... ¿Cuál es la diferencia entre el periodo fetal y el periodo embrionario? El periodo embrionario es el periodo de formación de órganos, ¿no? A partir de células no diferenciadas... Todas serán iguales porque derivamos de una sola célula, ¿no? Y como esta única célula ha multiplicado tanto y luego ha formado células tan diferentes como la del ojo o la de un cabello, que todas tienen el mismo origen, ¿no? Es la diferenciación de las células, la formación de los órganos, ¿no? Ese es el periodo embrionario. A partir de ahí, no es tan así, ¿eh? No es tan así, pero digamos académicamente se dice que ya es un periodo de crecimiento. De crecimiento y de maduración de estos órganos, ¿no? Esa es la diferencia, entonces, entre un periodo embrionario y un periodo fetal. Ahora, la amiga decía, estamos haciendo un aborto entre la semana 8 a la semana 14. ¿Qué es lo que estamos sacando? ¿No? Justamente en la semana 8 estamos sacando un embrión, ¿no? Que tiene órganos, los esbozos de los órganos formados, que tienen que crecer y desarrollarse. No están funcionando perfectamente, ¿no? Y en la semana 14 estamos sacando un feto que está creciendo. Ninguno de ellos es capaz de vivir autónomamente. O sea, si naciera y le ponemos en una probeta, por ejemplo, inmediatamente podría continuar su proceso de desarrollo. No es posible. In vitro se pueden mantener embriones en las primeras semanas, ¿no? En la primera semana la fertilización in vitro hace esto, ¿no? Luego lo injerta. Lo tiene que injertar. Y la pediatría pues no logra hacer sobrevivir un feto de 14 semanas. Absolutamente no es posible. Los pulmones no están desarrollados, ¿no? Y sin pulmones es imposible vivir. Entonces, termino con esta pregunta. ¿No es un asesinato? ¿Por qué no es un asesinato? No terminemos con esa pregunta porque yo no sabría definir un asesinato, es un término jurídico. Es atentar contra la vida de otro ser humano, no importa que ese ser humano, digamos, no tenga voz, no tenga palabra. Y el asesinato es cuando un ser humano atenta contra la vida de otro ser humano y destruye esa otra vida. En mi criterio, porque elimina. Yo no tengo el concepto muy claro para mí. En mi criterio, no es un asesinato. ¿No? ¿Por qué no es un asesinato? En mi criterio, porque no estamos hablando de un ser humano propiamente dicho. Estamos hablando de un ser que se está formando y que al cabo del embarazo llegará a ser un ser humano como lo conocemos, ¿no? Muy interesante. Estamos con el doctor Germán Meleán, genetista. Quiero hacer una yapa. Germán, sí, lo hemos conocido porque ha venido a ofrecernos los servicios de su laboratorio de genética, servicios también del test de paternidad. Mm. ¿Es muy frecuente en la sociedad boliviana el test de paternidad? Sí, muy frecuente. Muy, o sea, los hombres se hacen a los suecos. Oh, las mujeres. Los bolivianos se hacen a los suecos. Vamos a defender. A ver, no, pero ¿quién más? ¿Quién pide más el test de paternidad? Las mujeres. Mire, yo, pues, igual en Italia hemos trabajado esto con la policía. Cuando la mujer viene a exigir el test de paternidad y lo trae al hombre a la fuerza, no hay nada que hacer. ¿Para qué se va a hacer el test de paternidad? La mujer sabe exactamente quién es el padre. Y yo le decía al padre... Pero el padre quiere hacerse al sueco. No, el padre venía obligado. Y pero cuando es el padre el que obliga a la mujer, y la mujer no quería ya, de hecho, pues ahí tampoco hay para qué hacer el test, porque seguramente la mujer sabe lo que ha pasado. Claro, pero tú no necesariamente, es decir, a ver, el padre es el que no goza de la seguridad de ser el padre. Eso sí. La única que goza de la seguridad es la madre. Pero quiero saber cuál es, digamos, cuál es la frecuencia en Bolivia, no en Italia. Es que, lamentablemente, pues yo he llegado hace poco a Bolivia. Estamos iniciando con nuestro centro. Hemos inaugurado recién el sábado. Estabas invitada. Estábamos con el aniversario de la radio. Mil disculpas. No. Aquí está la prueba. Ay. Estábamos en el aniversario de la radio en el mismo horario. Si no, hubiera ido yo a challar y seguro que era una challa de bruja muy, muy útil, pero... Bueno, la casuística parece ser la misma, no debería estar influenciada por grandes factores, ¿no? En la población son los hombres los que suelen pedir este test, ¿no? Para asegurarse, y las mujeres para tener los beneficios que los hombres les están negando, ¿no? Suele ser así. Claro, uh-huh, que hay casos también particulares, pero la regla es esta. ¿Y cuánto cuesta un test de paternidad? Un test de paternidad tiene diferentes modalidades. En media cuesta en el Centro de Genética Molecular 1.800 bolivianos. ¿Y en el laboratorio de ustedes? Ese costo. Se llama así, Centro, de Centro de Genética Molecular. Pensé que era... Parece otra cosa. Bueno, interesante. Se supone que el test de paternidad es gratuito en el IDIF, pero te dedico ir al IDIF y te dedico los resultados y te dedico alguna crítica sobre el Instituto de Investigaciones Forenses y su laboratorio de genética. Absolutamente. Críticas pueden ser favorables. Es un instituto que es necesario para una sociedad. Y, no sé, debe ser uno de los pocos países donde tenemos el test de paternidad gratis. Pero una recomendación, sí, que un test de paternidad no salga positivo o negativo, ya sea hecho en el IDIF o donde sea, no los tenemos que creer obligatoriamente, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía nos dice en un caso, usted es culpable, nosotros podemos decir por nuestra parte, porque tenemos el mismo derecho a opinar, que somos inocentes. El test de paternidad puede cometer errores. Un test de paternidad positivo no nos los tenemos que creer al 100%. Tenemos derecho a un peritaje y a otro experto externo privado, ¿no? Es lo recomendable.